Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Y bueno, veníamos hablando de la línea 149 opción 2 y para eso tenemos un entrevistado muy muy especial que se llama Juan Eduardo Olmos y es el director de coordinación interjurisdiccional, a ver si me sale, interjurisdiccional y normalización normativa en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Juan, ¿nos estás escuchando por ahí? Perfectamente. Ahí estamos. Digo, es complicado el nombre, ¿no? sé que no es el cargo, el nombre de cargo más amigable para presentar. Lo que llama la atención es normalización normativa, pero está bien. O sea, es lógico, pero parece retrativo, pero está muy bien. Y la palabra interjurisdiccional, bueno, es difícil de pronunciar, ¿no? El que tiene el ilexia, sí, no, como yo. Convengamos que todo el nombre es feo, eso sin duda. Pero bueno, es así. Bueno, estamos acá un poco entrevistándote con el fin de... nosotros ya hace... un año atrás, bueno, entrevistamos a Marina Pierini, que era la coordinadora de la línea 149 opción 2. Ajá. Y ahora un poco era la idea de traerlo de vuelta. Siempre lo queremos traer para que la gente sepa que existe la línea. Es un servicio que, en mi parte, creo que el grupo también, de acá, de la producción de Andar Bien, pensamos que es fenomenal. Un servicio que creo que, me saco el sombrero porque asiste a un montón de gente, porque realmente no sabemos qué hacer en caso de accidente, ¿no? Uh-huh. Y un poco, claro. Por eso vamos trayendo todos los años el programa, un poco, o sea, la línea 149 como un tema al aire, y ahora que nos tocó medio, nos calzó un poco llegando a fin de año, la pregunta era un poco empezar a consultarte sobre cómo fue este año, ¿no? ¿Qué avances hubo? ¿Hubo muchos llamados? ¿Llama a poca gente? Un poco hacer una especie de, como de... ¿Cómo lo puedo decir? De repaso, que más que nada para que la gente se entere. Che, ¿puedo llamar? Por ejemplo, ¿no? Una cosa que yo te había escuchado el sábado pasado en la radio de ¿cómo se llama? De Santa Rosa, con Bruno Miño, que es un gran amigo mío, y Rubén Farías. Les mando un saludo a los dos, que también nos escuchamos mutuamente. Que hay gente que te puede llevar un año más tarde, dos años más tarde. Bueno, un poco eso, y hacer un repaso de lo que fue este cierre de año, y empezar a contar anécdotas o cosas que le han pasado de la gente que ha llamado, ¿no? Seguro. Bueno, por un lado, desde ya les agradezco, como decimos en estos casos, la posibilidad de difundir, porque justamente eso, ¿no? Lo que estabas mencionando recién, digamos, desde la creación de la línea, los llamados se han ido incrementando progresivamente, y mucho depende de esto, de que la gente tome conocimiento de la existencia de esta línea. Se te fue la voz, Perdón, a ver, ahí me escuchan bien. Ahí bien, perfecto. Ahí perfecto, sí, justo me estaba entrando otro llamado. Les decía que los llamados se fueron incrementando progresivamente y esto ha dependido de que el público tome conocimiento de la existencia de esta línea. Entonces, eso, bueno, ha sido, es importante también estas posibilidades. Como bien comentabas también, nos ayuda a poder a veces aclarar algunas cuestiones, porque incluso hemos entrado en contacto con familias que de pronto nos han dicho, por ejemplo, como bien decía recién, no, yo no llamaba antes porque el siniestro que sufrió, o que sufrí yo, o que sufrió alguien de mi familia, había pasado hace mucho tiempo. Entonces, ya pensé que no cabía la posibilidad de que me asistan, entonces por eso no estaba llamando. Y por eso, por ejemplo, esa aclaración. Si bien nosotros no estamos para el momento de la emergencia, es decir, cuando hay que llamar la ambulancia, en esos momentos donde los segundos cuentan, estamos inmediatamente después. Entonces, hay gente que se comunica a poco rato de sucedido el hecho, y hay quienes lo hacen, como bien decía, después, años después de sucedido el hecho. Y porque quedan pendientes, o existe la posibilidad de que queden pendientes pedidos de asistencia concretos como un tratamiento psicológico, un pedido de rehabilitación, trámites, entonces la necesidad de un asesoramiento jurídico. Un siniestro vial dispara un sinnúmero de consecuencias o tiene la posibilidad de disparar un sinnúmero de consecuencias y además no sabemos estas consecuencias que hasta qué tiempo incluso pueden incidir en nuestra vida, digamos. Entonces, en fin, la verdad es que por eso es que no hay una limitante de tiempo en este sentido. ¿Cuánto fue el que más tarde llamó? ¿2 años después? ¿Un año y medio? ¿3 años? La verdad es que tendría que revisarlo en la base de datos, pero si mal no recuerdo, tenemos una persona que había sufrido el siniestro vial alrededor de 5 o 6 años atrás y se contactaba por un pedido de asistencia psicológica. En el siniestro en el que había participado, una persona del otro vehículo había fallecido. Incluso veamos esto, ¿no? Porque también a veces a lo que nosotros nos podemos representar, o muchas veces pensamos que, bueno, claro, ¿quién se lleva? Por supuesto, en ese caso, uno puede decir, bueno, ¿quién es el principal afectado? Y, sin lugar a duda, la persona fallecida y su familia, por supuesto, y la persona del otro vehículo, que de pronto tuvo la posibilidad de resultar ileso, queda también con una secuela grave, en este caso psicológica, y se comunica con nosotros para pedirnos ayuda, porque arrastraba, digamos, de esa situación la necesidad de una contención psicológica. Claro. Entonces, como un ejemplo, ¿no? En cuanto al tema tiempo y también a cómo eso puede afectar hasta en qué instancia puede afectarnos un siniestro vial, ¿no? Como que muchas veces el victimario también es algo de víctima también, ¿no? No es tan insensible como para no que le afecte lo que pasa. Y lo importante es que la línea no discrimine entre victimario y víctima, sino que cualquiera que esté participando o no participe del hecho, pero le sea víctima por una cuestión indirecta, atiende igual, digamos, ¿no? Sí, por supuesto. Este es otro tema en la, digamos, lo que mencionás que me permite aclarar. En la línea nosotros no intentamos dilucidar quién, quién tuvo la culpa, quién fue el victimario. Es decir, lo que de alguna manera registramos es que hay personas que participaron de un siniestro vial y eso le ha generado consecuencias y nos están pidiendo una asistencia. Entonces, para nosotros eso es lo importante y ahí es donde respondemos. Después, por supuesto, bueno, será la justicia, ya sea en el ámbito civil o en el ámbito penal, quien tomará las medidas y diligencias necesarias como para poder determinar culpabilidades, pero no somos nosotros. Nosotros estamos para dar una respuesta de asistencia, de contención, de asesoramiento, de acompañamiento a las familias que participan de un siniestro vial, y no siempre, además, necesariamente tiene que existir la condición de victimario, digo, porque puede efectivamente tratarse de un siniestro recuerdo bien el caso que te mencionaba antes, pero no necesariamente tiene que tratarse de un victimario por el hecho de que haya habido un fallecido del otro lado o en el otro vehículo, digamos, ¿no? Son conjeturas, eventualmente, cada caso tiene sus particularidades, pero a lo que voy es que, bueno, nosotros no estamos ahí para... y también, ¿por qué lo aclaro? Porque en algún momento alguien en este caso, abordando estos ejemplos que venimos tocando, de pronto nos había comentado el hecho de, por ejemplo, bueno, no, porque yo estaba circulando y no tenía algo al día, alguna documentación, o estaba ante alguna situación. Nosotros, en la línea, insisto, no es el abordaje que se le da. El abordaje que se le da es el determinar que hubo un siniestro vial y que hay necesidades para poder acompañar, para dar respuesta. Y después habrá, insisto, otras instancias. Muy, muy interesante. Acá también me te quisiera consultar un poco, los llamados, ¿cómo se resuelven? ¿Te dicen, che, te tomo los datos, te atiendo mañana? ¿Cómo es que si alguien llama, qué esperaría esa persona de la asistencia, digamos, ¿no? De la línea 149. Claro. Bueno, nosotros atendemos las 24 horas todos los días, todo el año, con lo cual, en cualquier momento que alguien llame a la línea, hay una persona del otro lado, ¿sí? No hay una máquina a quien dejarle los datos o alguien que le va a decir, le tomo los datos y después lo llamamos. En realidad puede pasar que, por ejemplo, si alguien se comunica a la madrugada, donde hay una psicóloga atendiendo habitualmente, y tiene una consulta legal que no reviste urgencia, bueno, sí, puede ser que le digan a primera hora de la mañana, se está comunicando una abogada para brindarle un asesoramiento, porque no es un caso de urgencia. De hecho, sí, hay una psicóloga por la noche, porque, bueno, sí tiene que ver con, a veces, los casos de mayor urgencia, a veces que nos tocan, tiene que ver con eso, con siniestros sucedidos, no necesariamente hace poco rato, porque hay veces que sucedieron hace bastante tiempo, pero de pronto hay alguna persona que está pasando por una situación de angustia y necesita una contención inmediata. Entonces tiene la posibilidad de, a mitad de la noche, hablar con una psicóloga y recibir esa contención. Y después, como mencionaba antes, bueno, hay otras cosas que, por ejemplo, puede ser un asesoramiento, que no hay problema con que pueda recibirlo unas horas después. Pero siempre hay una persona del otro lado de la línea. Muy, muy interesante. Y sobre todo, veo interesante que en los horarios nocturnos justamente es más posibilidad de que llame a alguien que necesite asistencia psicológica que a alguien que necesite asistencia legal. Me lo imagino, no sé, ¿no? Pero exacto. No creo desvelarme a las 2 de la mañana, necesito un abogado, pero puede ser, ¿eh? No hay que reírse, yo me río pero pido disculpas, ¿okay? Pero puede ser, ¿no? Hay alguien que descargue por ahí también, ¿no? No, exactamente, y además, en realidad lo que suele suceder es que rara vez un pedido de asistencia esté, necesitando un solo tipo de respuesta. Claro. Porque como decía recién, normalmente se disparan múltiples consecuencias. Si alguien, doy un ejemplo de ambos casos, se comunica, por ejemplo, por una consulta legal, a veces es común que de pronto surja en el medio del llamado que también hay una necesidad de contención psicológica. Entonces, esa persona termina hablando con dos profesionales del área, tanto por el asesoramiento jurídico como por la contención psicológica y eventualmente para que se lo derive a un tratamiento psicológico presencial en la localidad donde vive. Y viceversa, ¿no? Puede ser que haya llamado a mitad de la noche por una necesidad de contención en el momento y que después surgen también las consultas legales y eventualmente, bueno, seguirá también, suele suceder que se solapan, como decía recién, que no es solamente un tipo de consulta y por otro lado también sucede que en muchos casos nosotros seguimos en contacto con esas familias y no es un solo llamado que damos la respuesta. Y además porque no solamente en forma telefónica damos respuesta a nosotros podemos también hacer traslados sanitarios, traslados de féretros, traslados de familiares al lugar del hecho, traslado también para tratamientos de rehabilitación, que en muchos casos también coordinamos con los centros de salud o facilitar el acceso a prótesis, incluso hasta brindar una ayuda económica. En fin, son muchas las cuestiones, ¿no? ¿Qué cantidad de llamados recibe más o menos? ¿Son 2 por día? ¿Son 100 por día? ¿Cómo es la estadística de gente que está llamando? Porque yo lo que me imagino, esto si bien es relativamente nuevo, porque esto tiene como 3 años, ¿no? Más o menos. Sí, mediados del 2020. Comenzamos. Bueno, ahí más o menos. Yo digo, también, para mí es nuevo, ¿no? Para algo que está arrancando, pero sin embargo, te puede llamar gente que capaz tuvo un siniestro vial hace 10 años. Bueno, me dijiste que el que más te acordás hace 5, o sea que hay mucha gente que ha tenido, o sea, 2.000 y pico por año, estamos hablando, 2.100, 2.200, no sé bien cómo está la estadística. O sea que te pueden estar llamando a 365 días al año. Te pueden estar llamando, ya toda la gente del año pasado puede estar teniendo 3x3, 9, 4 llamados al día, por ejemplo, ¿no? Sí, o 2, no sé. Ajá. Los llamados se han ido incrementando, como decía antes, no todos los días tenemos la misma cantidad de llamados, y por otro lado tenemos, por un lado, los llamados nuevos, es decir, gente que se comunica por primera vez con la línea, y después todos aquellos que además ya tenemos un contacto con esas familias, que si bien nosotros normalmente hacemos el seguimiento, suele suceder también que esas familias se vuelvan a comunicar con nosotros, porque le quedó alguna consulta pendiente, porque se generó una consulta nueva, etcétera. Entonces, de llamados nuevos, si estamos hablando de llamados nuevos, es decir, de alguien, de la persona que realiza el primer contacto con la línea, este año, por ejemplo, estaremos llegando a los 1000 llamados en el año. Uh-huh. Por supuesto, por día solemos tener alrededor del doble, porque ya tenemos también el flujo de los que ya venimos asistiendo. Uh-huh. Y son llamados que, claro, necesitan de una atención particular, ¿sí? Esto no es no funcionamos como un call center, por así decirlo, en el sentido que damos una respuesta rápida, porque además a veces un solo caso nos requiere la intervención de 3 o 4 personas durante varias horas del día, ¿no? No, entonces te escucho. Perdón, que a veces si lo vemos en cantidad, dice, bueno, no son tantos los llamados, pero un llamado puede requerir de mucho trabajo, a eso me refiero, ¿no? No, yo veía dos cosas, ¿no? Disculpa que te entro. Uno es, me imagino que no es algo como uno que el que está comprando un delivery, dame 2 pizzas, dame 4 empanadas, sino que lo que me imagino que la persona que está atendiendo, primero de estar escuchando todo lo que le pasó a la persona que llama, porque en cierta medida necesita descargarse y contar, claro, expresar lo que le pasó, y la otra persona lo tiene que contener. O sea, no es que te paso el teléfono al abogado y cortas, digamos. Me imagino que es algo que, claro, lleva un rato largo, ¿no? Poder transmitir y aparte interpretar, porque la persona te puede estar pidiendo un abogado, pero capaz necesita asistencia psicológica, ¿no? O capaz necesita, no sé, otra cosa, qué sé yo, alguna asistencia, no, a veces, un traslado. Por ejemplo, otra cosa suele suceder que muchas personas, muchas familias tienen, por ejemplo, una obra social y de pronto desconocen que esa obra social les puede cubrir, claro, muchas de las necesidades que tienen. Claro, claro. Y nosotros no es que le decimos, mira, tenés esta obra social, llamá porque te van a cubrir. Nosotros nos ocupamos de hacer esa gestión también. Claro. En muchos casos de contactar directamente a la obra social, de destrabar algunas situaciones. Entonces, también eso nos ocupamos directamente. Tratamos de no derivar en ningún caso, porque eso eventualmente a quien se comunica con nosotros, es decir, a la víctima de ese siniestro vial, le implicaría volver a contar el caso en particular, es decir, volver a sufrir, una revictimización, claro, exactamente. Claro, entonces, claro, tratamos en todos los casos concentrar la respuesta, y eventualmente si hay que hablar con una obra social, hacemos nosotros el llamado. Si hay que hablar con otro organismo público, hacemos nosotros el llamado, etcétera. Tratamos de, en ningún caso, decirle a quien se comunica, llamá este número o anda a golpear la puerta a tal lado, ¿no? Esa es la tarea que hacemos. Yo lo que estoy viendo es que 1000 llamados al año, te decía recién, yo te digo de memoria porque no lo sé de memoria, pero son más o menos 2000 accidentes, 2100 por año. Te está llamando la mitad de la gente que está teniendo accidentes, lo cual creo que es muy bueno, porque quiere decir que por lo menos la mitad de la gente que ha sufrido un siniestro vial conoce la línea, ¿no? Sí, en realidad, o sea, si lo pensamos a nivel nacional, digamos, la relación es menor, sobre todo además teniendo en cuenta que en general también tenemos nosotros relevamientos de los casos más graves, pero también hay hechos viales de menor índole, digo, en cuanto a que no hay heridos, por ejemplo, un simple choque, un toque entre dos autos que en el mejor de los casos no deja ningún tipo de lesión física, pero de pronto alguien dice, nos llama para preguntarnos, ¿cómo hago la presentación con el seguro? Por ejemplo, ¿no? Porque también tenemos de ese tipo de consultas que son más sencillas. Son las menos, pero también las tenemos. Es decir, si bien, insisto, venimos incrementando, cada vez la línea se va haciendo conocida, sobre todo hay algunas acciones muy masivas, por ejemplo, medios televisivos que cada vez que informan un siniestro vial ponen en el zócalo el 149, las pólizas de seguro que llegan con el número de la línea, el interior de las obleas de la revisión técnica obligatoria. Entonces hay cientos de miles de obleas en vehículos donde los ocupantes del lado de adentro ven. Nosotros proponemos claro, siempre en algún corte que la línea se llame la 149 opción 2. Claro, exacto. Entonces, digo, claramente eso hace que se vaya incrementando. También sabemos que todavía falta que mucha gente conozca de línea, y por otro lado, también sabemos que sin duda hay gente que puede haber estado atravesando la situación de necesidad de asistencia y que no ha tomado todavía conocimiento de esa posibilidad. Así que bueno, pero es parte de esto, de seguir trabajando en la difusión, de también la tarea que ustedes realizan, que es tan importante en este sentido. Y tengo una pregunta, cuando ustedes reciben los llamados, ¿le ha tocado de crear un protocolo o de alguna manera retroalimentar las estadísticas de accidentes viales porque, no sé, no se registró porque no hubo heridos? ¿O no se registró porque, no se registró porque el lugar no entró al programa de registro de accidentes viales que tiene la agencia y ustedes a través del llamado retroalimentan en caso de que no esté registrado? ¿O si está registrado, bueno, saber que se registró dos veces y eliminar uno de los dos? No. En ese caso, la verdad que no. Todo lo que es la registración de siniestros ha tenido una mejora superlativa en el país, y esto tiene que ver no solamente con la tarea que hace el Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, sino también el entrecruzamiento de datos con las provincias y con todas las jurisdicciones, que hay mucho compromiso en este sentido, y decía, el entrecruzamiento de datos con las jurisdicciones, con la policía, con el sistema judicial por morgue, con los servicios de salud, por todo lo que significa el registro en hospitales. Entonces, todo ese entrecruzamiento de datos hace que hoy tengamos datos fidedignos de, claro, de siniestralidad, como de fallecidos, como de lesionados. Sí, por supuesto, sí, sí, que en un país tan grande siempre cabe la posibilidad que algún caso, por algún motivo, no digo que eso no exista, sería prácticamente claro, imposible, pero la verdad es que hoy podemos contar con datos fidedignos, y esto ha sido por el trabajo comprometido en este sentido de todas las jurisdicciones, y como decía recién, de organismos, policía, poder judicial, sistema de salud. Realmente hoy tenemos esa posibilidad, lo que además también nos permite focalizar el trabajo de respuesta, ya sea en los puntos críticos que tenemos en distintos puntos en el país, en los usuarios más vulnerables, en qué momento ocurren, en qué edades, en qué horarios. Hoy tenemos un nivel de dato muy importante. Bueno, de hecho, en la página de la agencia, si ustedes entran, están todas estas estadísticas que se van actualizando y de acceso público, las pueden ver. Entonces hoy tenemos un nivel de datos muy muy importante. Y mira, una última pregunta para los que nos están escuchando. Estamos hablando con Juan Eduardo Olmos, que es el director del coordinador de interjurisdiccional y normalización normativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Antes de despedirnos, una pregunta que nada, como nosotros salimos en la provincia de Río Negro, que es donde está nuestra emisora, ¿no? En el corazoncito de Villa Los Coihues, de ahí salimos para todos lados, pero bueno, salimos también en Tartagal, que es Salta, salimos en Chubut, en Esquel, que es Chubut, y bueno, también en el Atlántico, que es San Antonio Este, Las Grutas. Y un poquito de esas provincias, ¿no? O sea, Salta, Río Negro, Chubut, ¿Tenés algún dato a que le pueda interesar? Bariloche. Claro, Bariloche. Capaz Bariloche es muy puntual, pero capaz de Río Negro puede tener alguna estadística que tengas claro. a mano, si no, no importa. Pero para que el oyente pueda decir, ah, mirá, de acá también llamamos y bueno, y sabemos que van a ser bien atendidos, ¿no? A ver, no tengo estadística. Datos estadísticos de memoria y no quisiera decirles algo que no es. Lo que sí les puedo hacer es que la seguridad vial, por así decirlo, no presenta exactamente la misma problemática en todo el país. Claro. Eso tiene que ver, además, por la diversidad que tenemos en nuestro país, de geografía y principalmente de clima, además. Claro. Esto nos condiciona bastante en nuestra vida en todo sentido y la conducción no es una excepción. Entonces, por supuesto, en el sur del país, donde hay bajas temperaturas en la mayor parte del año, el uso de motocicletas, por ejemplo, es menor, es sustancialmente menor al que sucede en el norte, en el NOA y NEA de nuestro país, donde el uso de moto es muy masivo, entonces donde hay un mayor porcentaje de siniestralidad vial en este sentido. Ahora, claro. Y en el sur tenés, por supuesto, también otros riesgos, que a pesar de que conduzcas un vehículo, tenés caminos helados, con hielo en la vía, con nevadas, con viento blanco, con un montón de cuestiones que representan también condiciones de riesgo en la conducción. Esto, por supuesto, saliendo de aquellos cuidados que son básicos, y esto sí que es para todo el país: respetar la velocidad máxima, usar el cinturón de seguridad, no tomar alcohol al conducir, etcétera, ¿no? Cuando pensamos a nuestro país en por región, bueno, ahí nos encontramos que cuando vemos las estadísticas, claro, hay distintos números en este sentido. No se repite lo mismo y tiene que ver con estas cuestiones, que también es muy interesante pensarlo de esta manera. Espectacular, ¿eh? Creo que más claro, imposible. Te agradecemos muchísimo, Juan. No, por favor. Bueno, para el oyente, era Juan Eduardo Olmos, el director de Coordinación Interjurisdiccional y Normalización Normativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Muchas gracias, Juan. Y Nina, decime con qué tema vamos. Escuché el tema, Juan, ¿con qué vamos? Vamos con el llamado de emergencia de Daddy Yankee, del álbum Talento del Barrio. No, vamos con All 149. Te equivocaste de programa. Bueno, ahí vamos con All 149, justamente por la 149 opción 2, de Crash. Okay, okay. ¿De quién es Crash? Crash Mammoth. Bueno, ahí vamos. Gracias, Juan. Gracias, hasta Juan, luego. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Chao, chao. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.